Bienvenido al podcast en directo en tu recto. Bienvenido, bienvenida, que es que las dos cosas a la vez no las puedo decir. Venga, Free Espárragos, bienvenida, bienvenido, recibe los saludos de tu amigo y vecino Santi Miguel Tarrasco. Esto es el podcast en directo en tu recto que lo peta en todo el planeta. Esto es Pequeño Ternasco. Y si me estás escuchando en directo, puede que sea las 6 de la mañana en Los Ángeles, las 8 de la mañana en Ciudad de México, las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia o Perú, las 11 de la mañana en Chile, las 10 de la mañana en Argentina o en Uruguay. Pero lo que es seguro, lo que tengo clarísimo es que son las 15, las 3 de la tarde aquí en Españistán, jodiéndole la siesta al personal. Y si no estás escuchando el podcast en directo, es que estás escuchando el podcast como lo que es un podcast, a la hora que te dé la gana, en el momento que mejor te venga. Pero siempre, siempre, siempre, de lunes a jueves, está disponible este programa en su versión podcast a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid. El podcast de la tribu rockera Pequeño Ternasco, porque con el rock, amiga y amigo, se cura la tontería y lo sabes. Anda que no te apartarás tú tontos cuando te pones el rock en tu móvil, ¿eh? Y te alejas del resto de la estupidez humana. ¿Cómo hace este tema que estás escuchando de los Queensryche? El primer single del nuevo álbum de estudio de la veterana banda de Washington. Lleva por título Man the Machine. Y es el adelanto, como te digo, del álbum número 15 de su carrera. The Verdict llevará por título y saldrá el 1 de marzo de este próximo año 2019. Queensryche, o como dice mi amigo Scotty, Queens Enrique. Que sí, el tío siempre se había pensado que se pronunciaba así. Queens Enrique. Pues mola. Y también mola muchísimo que Queensryche vuelvan a sacar álbum y lo hagan con una canción de una calidad como la que estás escuchando. Hoy es martes y vamos con la noticia tonta, la sección que va a abrir de martes a jueves este tu programa, Pequeño Ternasco. Y hoy esta noticia tonta la protagoniza Dee Snider, el que fuera líder y cantante de los Twisted Sister, que hace pocas fechas ha arremetido contra las personas que usan camisetas metaleras o rockeras sin ser fans. Contra todas, menos con una. Menos contra una. Menos contra Lady Gaga, esa gran rockera, ¿sabes? Os cuento. Dee Snider se ha cansado de tanto pijín con camiseta heavy y soltó esto en Twitter. No es solo el uso de nuestras camisetas. Ahora se han apropiado de la mano cornuta y del estilo de las calaveras. Estos son nuestros símbolos, nuestra imagen. También calificó de idiota a Kendall Jenner, que debe ser una chica muy famosa. Tú pones Kendall Jenner en Google y salen fotos de ella, así que tiene que ser famosa de la hostia. Pues también la calificó de idiota por fotografiarse con una camiseta de Slayer. Pero lo bueno viene ahora, porque por lo visto que lo haga Kendall Jenner o cualquier otro pijigaitas del mundillo, del famoseo, de la moda y tal, o cualquier pijín de postín, pues está mal. Pero si lo hace Lady Gaga está bien hecho, no te jode. Según ha dicho, ella ama y respeta lo que hacemos y tiene un talento diferente de por sí. Pues mira, Dee Snider, o eres tolerante con todo el mundo para que vista como le dé la gana, que sería lo suyo, o si criticas, no andes excluyendo a iconos pop que, según tu propio argumento, andan apropiándose de la estética rockera para molar más. ¡Señor! Sí, el costurero de las ondas está de vuelta. Porque señor se llama el tema que estamos escuchando y que es el primer adelanto del primer disco en solitario de Alfonso Borrego. Y tú dirás, ¿quién es Alfonso Borrego? Pues es el líder de los sevillanos A Media Tea. Lo dicho, acaba de sacar, o está a punto de sacar, nuevo trabajo. Llevará por título Limpio de Polvo y Paja. Y este es su primer single adelanto, Señor, suena así de bien. Sin saber, enseñaste al maestro. Siempre defensor de cultura popular. La respuesta de todo eras tú. De nuevo todo lo volví a voltear. Pensando un nudo en el tiempo. Mordiste fuerte. Y por añadirte un dato más que se me había olvidado, este señor Alfonso Borrego, que canta esta canción que se llama Señor, se hace llamar para esta experiencia en solitario Tobales. Así que este es el dato completo. Tobales, su canción Señor, de su nuevo disco Limpio de Polvo y Paja, sonando aquí en Pequeño Ternasco, en riguroso podcast en directo, en tu recto, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡En moral! We'll be right back. Pues hoy es martes y todos los martes en Pequeño Ternasco le damos especial protagonismo a la sección de ¿Sabías qué? Esa pregunta, esa curiosidad que procuramos traerte semanalmente. ¿Sabías que a los tiburones les gusta AC/DC? Pues si no lo sabías, deja amiga, amigo, deja pequeña o pequeño ternasco que te cuente. Porque los entusiastas de los tiburones han usado tripas de pescado para atraer a los grandes blancos durante años. Pero parece ser que las temibles criaturas pueden sentirse atraídas por algo más agradable para sus oídos. La música de la banda de rock australiana AC/DC. Pues cómo no le va a gustar si esto le gusta a todas las criaturas del planeta. Te sigo contando. Matt Waller, un operador turístico de Neptune Bay, en el sur de Australia, observó que cuando los tiburones escuchaban los éxitos de la banda, especialmente el Shook Me All Night Long y el Back in Black, se sentían atraídos por la fuente de la música. Pues yo vería más lógico que se hubieran sentido atraídos al escuchar el If you want blood, you got it. La investigación de Matt fue inspirada por buceadores en la isla Guadalupe, quienes descubrieron que tocar música bajo el agua para los clientes, operadores turísticos de la isla Guadalupe, claro, una cosa como esto de ponerse a tocar música bajo el agua, pues tiene que ser algún tipo de evento turístico. Pues bueno, observaban que metían a los clientes bajo el agua, se ponían a tocar música y aparte los clientes se acercaban también los tiburones. Bueno, pues Matt y su compañía, Adventure Bay Charters, decidieron experimentar un poco por su cuenta. Usando altavoces subacuáticos conectados a jaulas de buceo, bombearon golpes de rock australiano a través del agua. La mayoría de canciones de Matt no tuvieron ningún efecto, pero cuando los grandes blancos escucharon las canciones de AC/DC, nadaron y se frotaron la cara contra esos altavoces. Matt reconoce que no es un experto en la mente de los tiburones y no sabe exactamente por qué le resulta tan atractiva la banda de los hermanos Young. En sus propias palabras, lo define así: los tiburones no tienen orejas, no tienen el pelo largo y no pasan por la jaula haciendo air guitar. Dijo a la revista australiana, a la revista Australian Geographic. Qué cachondo el colega, ¿eh? Hablando en un modo más científico, los tiburones probablemente se sienten atraídos por las bajas frecuencias encontradas en la música de AC/DC. Y Matt quiere probar esta teoría. Una vez que tenemos una variedad de canciones, podemos identificar electrónicamente una característica común entre esos temas, dice. Led Zeppelin es el siguiente en la lista de reproducción de Matt, pero sus hijos están convencidos de que los tiburones serían más fanáticos de los White Stripes y los Wolf Mother. Bueno, para opiniones y para gusto, los colores y los tiburones. Los hallazgos de Matt podrían ayudar a que las actividades de buceo en jaula sean más sostenibles desde el punto de vista ambiental al reducir la cantidad de cebo utilizada en las excursiones. Él dice que Adventure by Charters es actualmente la única compañía en el mundo que usa música y no cebo para atraer a los escualos, pero predice que otros operadores pronto seguirán su ejemplo. Pues chico, yo he buscado... Esta noticia saltó en 2011, ¿eh? Y yo he buscado por ahí, por internet, y no he visto que desde entonces ningún otro operador turístico o científico haya usado estas tácticas. Pero oye, aprovechando que estamos hablando de los AC/DC y para seguir ilustrando esta curiosidad, este ¿sabías qué? Voy a aprovechar la coyuntura y vamos a hacer sonar... Si es que no me hace falta ni presentarlo, joder. El Thunderstruck, que es la canción favorita de nuestra pequeña ternasca Adriana. Me encanta daros protagonismo en Pequeño Ternasco, el podcast en directo en tu recto más rockero que lo peta en todo el planeta. Pequeñas y pequeñas ternascos, ACC, ACDC, Thunderstruck. La canción favorita de nuestra compañera, nuestra amiga y pequeña ternasca, Adriana. Un saludito desde aquí. Thunder. Saludos, rockers. Soy Santi Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Sí, señor, esa es la manera que tienes de acceder, de formar parte de esta comunidad rockera, de esta tribu que seguro, seguro lo va a petar en todo el planeta. De hecho, lo está haciendo ya, poco a poco, paso a paso, pero ahí estamos, petándolo desde el principio. Y además haciendo alarde de algo muy importante en esta sociedad de los días que nos está tocando vivir, que es el ejercer el derecho a la libertad de expresión, que últimamente está muy, pero que muy tocadita. Pues por ejemplo aquí en Pequeño Ternasco, en esta comunidad rockera a la cual quedas oficialmente invitada e invitado. Vamos, vente para aquí, que te va a molar. Y ahora otra cosa que también mola bastante, ¿verdad que sí? ¡Oh yeah! ¡Pequeños Ternascos! Metal cuñaos. Venga, esa sección que también nos hace echarnos unas risas y conocer nuevas bandas, nuevos estilos, nuevas maneras de entender el metal. Aunque no le guste a los true metal. Y eso que dirás escuchando estos primeros acordes. Joder, pues esto suena bastante clasicote, ¿no? Pues de clasicote nada. Se trata de las Love Bites, así escrito todo junto. El amor pica, el amor muerde. Las Love Bites. Y digo las porque es una banda absolutamente femenina. Más metal femenino venido del país del sol naciente en esta sección que revienta las orejas de metal cuñados y metal pacas all around the world. Porque a los metal cuñados y a los metal pacas tampoco les va mucho esto de que las mujeres tengan bandas y tal, ¿eh? Y estén al frente y hagan rock y metal. No, nunca les ha ido demasiado, ¿eh?, la marcha esta. Pues hoy en Pequeño Ternasco estamos estrenando el single adelanto de lo que será Clockwork Immortality, el nuevo trabajo de estas metaleras niponas llamadas Love Bites, y el tema que está escuchando se llama Rising. Rising Rising, ascendiendo ese metal y rock femenino. Venga ya al poder, claro que sí. ¿Quién le dice que no canta a esta señorita, eh? Ojito, y cómo tocan todas, ¿eh? Impresionante. Love Bites, perdón. Su tema Rising de su nuevo disco Clockwork Immortality. Metal Nippon, que también tiene su tradición, ¿eh? Larga ya. Lo que ya no es tan tradicional es que sean mujeres, adolescentes prácticamente, las que lo lleven adelante. La semana pasada os traíamos a otra banda de este estilo. Y bueno, y qué decir de... ¿cómo se llaman aquellas bandas? Así, Bandmaid, que iban todas disfrazadas de sirvientas, ¿verdad? De asistentas del hogar. Y ese otro fenómeno mundial, también nipón, que son las Baby Metal. Bandmaid y Baby Metal, quizás en otro estilo más netamente nipón, más tocando el manga y esa peculiar manera que tienen de entender la vida allá en Japón. Pero estas Love Bites tocando un palo mucho más clasicote, un metal mucho más clásico. Ahora, lo que las tres bandas tienen en común es que llevan una producción de la hostia. Los videoclips son impresionantes. Y los conciertos, sobre todo los de Baby Metal, es que es menudos espectaculazos, ¿eh? O sea, de primer nivel. Vamos a ir a por un poquito más de novedades cuando ya hemos cumplido la primera mitad de este pequeño ternasco de martes 20 de noviembre. Aquí, restando la importancia a la celebración de mierda que quieren hacer algunos y dando la importancia al rock y al metal, que es lo que merece la pena. Como nuestro programa, ese programa que agarra el día, la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día acojonante. Para la gente que valemos la pena, para la gente del rock. Y pensando en ti, joder, macho, hoy estoy sembradísimo. Pensando en ti te traigo dos grupos, dos bandas que quiero recomendarte. La primera de ellas, si antes estábamos hablando de metal cuñados y metal pacas, ahora mismo todo lo contrario. Porque esta gente que te propongo, los Brothers of Metal, son más heavy que la máquina de escribir canciones de los Manowar. Lo dicen bien clarito, somos True Metal, el True Metal ya está aquí. Programa de contrastes y de extremos, ¿eh? Este pequeño terrasco. Pues muy bien, como te digo, esta gente son Brothers of Metal y esto que estás escuchando es el single que da nombre al nuevo trabajo de esta formación sueca, The Prophecy of Ragnarok. A ver, si lo hubieran sacado el año pasado el disco, igual los hubieran metido en la banda sonora de la última peli de Thor, ¿verdad? O lo mismo, se han inspirado ellos y han dicho, ese Ragnarok de Thor es una mierda. Nosotros que somos True Metal, vamos a hacer una canción que realmente represente esa profecía. Y a esto no les hace falta llevar camisetas, ¿eh? Como la noticia que hemos dado al principio de Dee Snider. No les hace falta llevar camisetas metaleras. Estos van con sus cascos, sus espadas, sus escudos y sus pieles de oso por encima. Más heavies que el Truenor. Más dosis de metal aquí en Pequeño Ternasco. Ahora te propongo el nuevo single extraído del segundo álbum de estudio de Calidia. Segundo álbum de estudio llamado The Frozen Throne, el trono congelado, de la formación de power melódico italiana, liderada por la sensual voz de Nicoletta Rossellini. Ya os traje en su día el primer adelanto de este The Frozen Throne, y este tema que estás escuchando es el elegido como segundo single, Circe's Spell, el hechizo de Circe. Un tema en el que destacan esos curiosos arreglos que evocan el Oriente Medio, las mil y una noches y todas esas movidas. Te recuerdo también que de aquí a unas horas compartiré ese artículo diario que hago en mi blog personal, Enternasqueando, con el video playlist de todas las canciones. Así que si no te gustan los locutores que chafan las canciones, que hablan encima de ellas, no te preocupes, porque yo soy consciente de ello y cada día también cuelgo ese artículo de lunes a jueves en mi blog Enternasqueando, donde puedes ver los videoclips de cada una de las bandas, de cada una de las canciones que suenan aquí, en Pequeño Ternasco. Este podcast en riguroso directo en tu recto, que se hace desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Pero si hay algo que sé que te gusta, querida y querido, en este programa en Pequeño Ternasco, son las bizarradas. Pues ha llegado el momento de las bizarradas y para ello, como no podía ser de otra manera, tengo aquí a Roxa Rosae, que hoy la tengo un poco disoluta, pero nos puede acompañar al menos en esas bizarradas. ¿Qué tal, Roxa? Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No estamos contentos con lo que ha pasado hoy en Zaragoza, ¿verdad? Ni gota. Bueno, lo que pasó ayer. Hoy afortunadamente sí. Ya no. Pero ayer bueno, por la noche. Vamos a leer ese titular de la primera bizarrada de Roxa Rosae. La Virgen del Pilar luce un manto de la Falange española la víspera del 20N. ¿Pero esto qué es? Pues eso digo yo, ¿pero esto qué es? Así que vamos a descubrirlo. Porque en la tarde de ayer, esto está saliendo hoy en todos los informativos, ¿eh? Está saliendo a tutiplén por todos los informativos. La imagen de la Pilarica con el manto donado por el partido ultraderechista Falange Española y de las Jons. Es que tiene huevos el tema, ¿eh? Bueno, pues en la tarde de ayer, durante poco más de una hora, la Virgen del Pilar lució el manto donado por el partido este de mierda. Y además lo lució porque el manto se pidió hace días al Cabildo Metropolitano de Zaragoza, según explica Falange Española en su convocatoria en redes sociales. Convocatoria que hizo para que la gente acudiese en masa para asistir a esa oportunidad histórica, que yo más bien diría histérica. Sí, histérica. ¿Eh? La Virgen del Pilar psicópata. Dice que no quiere ser gabacha, que quiere ser capitana de la marabunta facha. Mira, te ha salido. Eso es lo que pretendían los falangistas. Pues se van a joder porque, según la tradición pilarista, los días 20 de cada mes la Virgen no lleva manto. ¿Y hoy qué es? 20 de noviembre. 20 de noviembre. Pues es día 20, no hay manto. Menos a mal. Joderse. ¿Eh? Pero tuvieron una hora. Sí, lo tuvieron una hora, sí. Lo tuvieron puesto una hora, que la gente que estaba en la en la Basílica, pues sí. Lo flipó colores. Porque estuvo una hora y además lo pusieron a última hora, ¿eh? Sí, sí. Ya, no sé hasta qué hora está abierto la Basílica para los visitantes y para las reuniones estas de la secta de la iglesia, ¿no? Pero el caso es que lo pusieron a última hora. Y lo que digo, pues a joderse que hoy, que es el día que estaban deseando para venerar al dictador asesino genocida, a joderse que no puede llevar el manto. Porque el día 20, porque estas tradiciones estúpidas que tienen los católicos y los cristianos, ¿verdad? Pues el día 20 no puede. La Virgen no puede llevar manto. Será para que descanse. Sí, para que descanse de tanto idiota. De tanto pendejo. Como la banda que vamos a escuchar ahora mismo. Sí, amigas y amigos, hay una banda que se llama Pendejo. Y a pesar de tener el nombre en españistaní, en el idioma de Cervantes, resulta que son holandeses. ¿Anda? Y están presentando un nuevo disco que se llama Sinvergüenza. Sinvergüenza, como la nula vergüenza. La nula vergüenza que han tenido los curas del Pilar de hacer caso a la asociación esta de los extremistas de derechas ultracatólicos nazis fascistas, ¿eh? Que no sé ni cómo conservan el puto manto. Ese manto hay que quemarlo. Vamos, por favor. Pues bueno, los pendejos estos, que no son ningunos pendejos, pero que se hacen llamar así, sacan este nuevo disco. Y la canción que estamos escuchando se llama El Timón Holandés. Y si estáis esperando a que canten, resulta que no. No cantan. No, es música instrumental. Muy bien. Y yo lo definiría un poco como charanga metal. Tú, dale el volumen. O orquesta metal, porque hay trompetas, hay multitud de instrumentos. Y además tiene hasta cierto toque psicodélico, ¿eh? Sí, sí. Claro, viniendo de Holanda, ¿eh? Con los cigarritos de la risa, ¿eh? Los psicotrópicos, que tanto le gustan ahí. Las lucecitas de colores. Oh, qué gustito si está aquí en Holanda. Andanda. Qué bufanda. Pendejo, el timón holandés. Una cosa muy curiosa, muy exótica y que ha estado bastante bien. A mí me ha molado, venga. Venimos a pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Pues detrás de esta bizarrada que tampoco a gracia nos ha hecho, pero que nos ha dado hasta para cantar una jota. Continuamos aquí en Pequeño Terrasco con las bizarradas. Y con Roxa Rosae, que nos trae el siguiente titular. Un pequeño detalle. En el anuncio de una charla de Alcohólicos Anónimos ha desatado el cachondeo en redes sociales. Anda, alégrame el día. Pues ya verás cómo sí. Este anuncio, que fue publicado el jueves pasado en la edición en papel del Diario de León, en la página 29 concretamente, por si alguno lo estáis escuchando desde León y tenéis el periódico ahí a mano, buscáis la página 29, que vais a ver que esto es cierto. Ya sabéis que nosotros las bizarradas pillamos noticias que son verdad. No nos hace falta que sean del Mundo Today ni de páginas de estas de fake news, porque la realidad siempre supera la ficción, siempre es más graciosa. Bueno, pues como os digo, en la página 29 de este diario leonés, el anuncio ha provocado el cachondeo general, la risión a casco porro y bueno, pues que la gente esté con el culo partido la risa. Y además está corriendo como la pólvora en los WhatsApps de los leoneses y las leonesas y también en Twitter. Se trataba de un acto del club de prensa del Diario de León en el que se anunciaba que se haría una conferencia de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de La Bañeza, y esta conferencia se titulaba "Dale una oportunidad a tu vida sin alcohol". ¿Vale? Pero concretamente el detalle que ha suscitado tanta atención y tanto descojone y descuajeringue bucal, es una frase que aparece al final del anuncio, en la que se indica: se servirá un vino español a terminar el acto. Es bien. Ah, claro, como son alcohólicos anónimos, no se entera nadie si se pone un vino, ¿eh? No se conoce nadie. Venga, venid, todos los alcohólicos de León, venidos que luego ponemos un vinito español. Para seguir la abstinencia. A ver, ha habido mucha gente que por defender lo indefendible ha dicho que es que decir un vino español se refiere a un pisco labis, a un refrigerio, que no tiene por qué tener alcohol. Vamos a ver, un vino español es un vino español. Un vino español tiene alcohol. Y puedes hacer un vino español con un vino de California, si quieres, ¿vale? Pero un vino español es lo que vendría a ser el vermú de a media tarde. ¿Eh? Eso es un vino español. Y lleva alcohol. Lleva alcohol. Y punto pelota. Si no, no es vino. Claro. Bueno, esta frasecilla del final ha generado comentarios a casco porro, tales como: pues fácil, no lo ponen un poco más y ponen barra libre o dale una oportunidad a tu vida sin alcohol mañana. Y damos el redoble porque sí. ¡Dale a la canción! Venga, otro redoble. Pues nosotros nos unimos al cachondeo general y vamos a echar un poco de whisky en la jarra ya. Vino español, whisky de allá, venga, ¡a tope! Bueno, no es una recontraversión. Bueno, no es el momento de la sección de la recontraversión, pero como es una recontraversión, pues la aprovechamos. Una recontraversión en mitad de las bizarradas. Venga. Es que venía como picha al culo, ¿eh? Esto venía. Encajaba como un guante poner esta canción después de semejante bizarrada. Después de vinico, pues viene luego. Claro, pues, ya no vamos de copas. Whisky de Yarro. El puro. La copa, el puro. La farropa, venga. Toda la fiesta. ¡Cachondeo! Bueno, digo que es una recontraversión porque esta sí que es una recontraversión, porque la canción en principio es de Thin Lizzy. Whisky de Yar es de Thin Lizzy. Metallica la versionaron, pero es que la canción tampoco es de Thin Lizzy. La canción realmente no es propiedad de nadie, porque es una canción popular que se cantaba en las tabernas. Es una canción de taberna. De taberna irlandesa o taberna escocesa, no sé exactamente. Yo creo que taberna británica. Vamos a dejarlo en taberna británica, ¿verdad? Y se cantaba en los bares. Y esta canción sí que se hizo una grabación de la misma, que no consigo localizar en internet, pero que sí que sé que aparecía cerrando un episodio de Colombo. ¿Anda? Sí. Es la canción original cantada por la gente en el bar. Hay grabaciones. Y esa grabación se puso para cerrar un episodio de Colombo. No me acuerdo cuál es el episodio de Colombo, entonces claro, no puedo localizar la canción para bajar la original. Pero lo seguiré intentando, ¿eh? Pues no, como no hay casi episodios, claro, de Colombo. Como Colombo no se hizo desde los 60 hasta los 90, 35 años de serie, pues nada. poco más y esperando hasta que se muriera Peter Falk. Bueno, Whiskey de Yar de Metallica, la versión de Metallica para, pues eso, para darle color a la bizarrada. Hostia, los alcohólicos anónimos. Ya saben lo que hacen ya. Bueno, Roxa Rosa, hoy tu intervención ha sido breve pero intensa. Sí, que tengo que marchar. Tiene que salir pitando. Me tengo que hacer marcha pitando. Besos, abrazos y hasta mañana. Venga. Disfrutar del podcast en directo. Eso, del podcast en directo en tu recto, de Pequeño Ternasco. Chao. Ahí va. Menuda rayada que se ha pegado aquí el disco. Son las cosas del directo en tu recto. Si es que me encanta. ¡Oh, qué gozada! Bueno, esta sintonía ya sabéis que marca el comienzo del fin del programa cada día. Hoy hemos vuelto a disfrutar de curiosidades, de buen rock, de buen metal y de bizarradas de estas que te partes el culo de risa y te vuelves del revés. Pero todavía nos queda la sección de cerrar el programa, que de lunes a miércoles es la balada pa'l final. Y hoy cerramos pues dando nuevamente protagonismo a nuestros pequeños y pequeñas ternascas, a ti que nos escuchas y concretamente a nuestro amigo Sam.